Azúcar 89.1, la más potente del este. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Banreservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Let's go. Desde ahora, una hora completa con la música de la juventud. Macho Corillo, esta es la emisora que está en todas de verdad. El Expreso Urbano de Azúcar 891. La hora, Whiskey King's Crown, 1:45. Es hora de ir para la calle con Whiskey King's Crown. Whiskey King's Crown, en la vuelta. ¿Qué lo que? ¿Cómo fue? King's Crown en la vuelta. ¿Qué lo que? ¿Cómo fue? Oye, dime lo que quieras. Mi Whiskey King's Crown en la vuelta. La vuelta de King's Crown, King's Crown, King's Crown. La vuelta de King's Crown. En la calle, los que mandan, los que brillan, de la gente que corona. El whisky de los reyes que controlan. Búscalo en tu punto de venta favorito. King's Crown, en la vuelta. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. En vivo, lo grabamos para ti. Azúcar en vivo. Siempre. fiesta se dio buena. Y Azúcar 89.1 la grabó para ti. Se paró el reloj de tu cariño. Ya se fue tu querer. Me engañaste como a un niño. Maldita, maldita sea. Por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera. Deseo con gran pasión. Ayúdame. Que te engañen de repente. Que te llore el corazón. Que padezca lentamente. Poco a poco y con dolor. ¿Para qué? Rafa, ¿dónde tú estás? Maldita sea. Por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera. Deseo con gran pasión. Que te engañen de repente. Que te llore el corazón. Que padezca lentamente. Poco a poco y con dolor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Que el amor como en Dios, solo existe allá en tu reino. Maldita, maldita sea, por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera, deseo con gran pasión. Que te engañes de repente, que te llore el corazón. A la mujer del amigo mío se la están aconsejando. A mí me duele porque mi amigo ya está inocente de lo que está pasando. A la mujer del amigo mío se la están. Aconsejando, a mí me duele porque mi amigo está inocente de lo que está pasando. Es una del mar, no tiene corazón, juega con el amor, sabe disimular. Es una del mar, no tiene corazón, juega con el amor, sabe disimular. ¿Cuántas veces le conté quiero? ¿Cuántas veces le ha pedido el amor? Se cuenta que allá arriba la viguita, que en el libro de la vida está marcada su traición. ¿Cuántas veces le ha negado un te quiero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? se cuenta que allá arriba la vigila, que en el libro de la vida está marcada su traición. Yeah. Ay, oh. La mujer de un amigo mío se le están aconsejando. A mí me viene porque mi amigo ya está inocente de lo que está pasando. A la mujer del amigo mío se le están aconsejando. A mí me viene porque mi amigo ya está inocente de lo que está pasando. Es una del mar, hacia el corazón, juega con el amor. Sabe disimular, es nada del mar, nació del corazón, juega con el amor, sabe disimular. ¿Cuántas veces le ha dejado un te quiero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Sin darse cuenta que allá arriba la vigila, que en el libro de la vida está marcada su traición. ¿Cuántas veces le ha dejado un te quiero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Cada su traición, yeah. Ay, hombre, para mover, oye, para mover, para mover. Paso, paso, Mirko. Otra vez. Azúcar 89.1, la más potente del este. Jimmy Muebles, el gigante del este. En Azúcar 89.1, te da la hora. 2:00 p.m. Amueblar tu casa es renovar tu vida de confort y calidad. Para tu casa, lo que tú necesitas. En Jimmy Muebles está. El gigante del este, Jimmy Muebles, Jimmy Muebles, el gigante del este, Te brindamos experiencia, calidad, variedad y buenos precios en los artículos del hogar, negocio u oficina. La más grande exhibición en el este de muebles, juegos de aposento, equipos de música y todo tipo de electrodomésticos. Visítanos, Avenida Manuela Díaz Jiménez, en el Ceibo, y en Atomayor, Jimny Muebles, calle Duarte, número 75, Villacanto, frente a la parada de Vicentillo, 809-553-2880. También estamos en Verón Bávaro. Jimny Muebles, Grupo Jimny Muebles, el gigante del este. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar, cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás vale. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Atención familias, este es el momento perfecto para tus vacaciones soñadas, porque ahora en Gran Palladium Hotel and Resort Punta Cana, los niños hasta los 12 años se hospedan gratis. Imagina días de diversión sin límites, una oferta gastronómica exquisita, bebidas y entretenimiento espectacular. Todo un paraíso frente al mar. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ahora en www.palladiumhotelgroup.com o pregunta en tu agencia de viajes favorita. Recuerda, tus niños hasta los 12 años gratis en Gran Palladium Hotels and Resort. Vive grandes emociones este domingo 3 de agosto. Drift Day Atomayor del Rey. Dominican Drifter. En esta competencia se va a huir de duro. Desde las 10 de la mañana siente la adrenalina en esta competencia de vehículos de velocidad con los mejores pilotos experimentados. Domingo 3 de agosto desde las 10 de la mañana, pura adrenalina en Drift Day Atomayor. mayor del rey. Dominican Drifter. La competencia. Entrada general. 500 pesos por persona. Acceso al VIP. 1,500. Incluye una vuelta en la pista. Niños menores de 10 años. Entran gratis. Domingo 3 de agosto. Desde las 10 de la mañana. Ato mayor del rey. Vive la emoción de Dominican Drifter. La competencia. Ven. Vívelo. Un evento producido por Precision Drift SRL. Schumacher. Así como el esfuerzo merece recompensa, papá tiene que vivir la mejor experiencia. Con la gran variedad de Smart TV que LIR Comercial tiene para ti. Televisor Smart 32 pulgadas con sistema Android desde 8,995. Smart TV 43 pulgadas 4K desde 13,995. Televisor Smart de 50 y 55 pulgadas desde 21,995. No te pierdas estas y muchas otras ofertas en nuestras más de 40 tiendas a nivel nacional. Porque en LIR Comercial, hasta con papá, se puede celebrar. Seguimos expandiéndonos. Más sectores de Monte Plata están conectados a la fibra óptica de Claro para que disfrutes de una mejor experiencia en tus servicios de Internet, Claro TV Plus y voz. Además, cámbiate a Claro y recibe un 50% de descuento por 6 meses. Solicítalo en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 para residencias o al 809-220-1212 para negocios. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Azúcar 89.1.